El autoshow Mercedes-Benz ha llegado a Bogotá. Test Drive, exclusivo. Financiación flexible y posible. ¿Qué esperas? Visítanos en el parqueadero del Centro Comercial Unicentro del 20 al 28 de mayo y descubre la potencia y el lujo que demuestran lo inigualable. Mercedes-Benz, the best or nothing. El regalo perfecto para sorprender a los que más quieres. Ven y descubre hasta 60% de descuento en Michael Kors, Coach, Carolina Herrera, Polo, Hugo Boss y en más de 40 marcas con los mejores precios todo el año. No puede ser que no lo conozcas. Está a tan solo 20 minutos del peaje del norte. Outlet Arauco Sopó. ¿Te has puesto a pensar cuál es tu propósito? Sí, mi propósito es ser músico de talla mundial. ¿Y el tuyo? Hablar otros idiomas para interactuar con personas de todo el mundo. Mi propósito es cuidar y rehabilitar pacientes. Y el mío es prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades. ¡Wow! En la Fundación Universitaria Juan N. Corpas formamos profesionales con propósito. Encuentra programas en música, licenciatura en lenguas extranjeras, enfermería y medicina. Inscripciones abiertas. Encuéntranos en www.juanncorpas.edu.co. Institución con acreditación en alta calidad. Vigilado Mineducación. Últimos días para estrenar Chevrolet a la fija con tasa fija, desde 0,99% durante toda la vigencia del crédito. Y despreocúpate, nosotros te regalamos la póliza a todo riesgo. Sí, la póliza a todo riesgo gratis y muchos más beneficios. Visita tu concesionario Chevrolet preferido. Conoce más en www.chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. Vuelve la zarzuela. La Fundación Arte Lírico y el Teatro Cafán, en coproducción con el Ministerio de Cultura de España, presentan la temporada internacional de Arte Lírico y Zarzuela 2023. Con solistas de España, Cuba, Venezuela y Colombia. Antología de la zarzuela. Las piezas de las zarzuelas más conocidas. Sábado 20 de mayo, 8 p.m. Domingo 21 de mayo, 5 p.m. Boletería en la taquilla del Teatro Cafán. Teléfono 601-644-4900. Y tu boleta. Teléfono 601-593-6300. Temporada concertada con el Ministerio de Cultura. RCN apoya la cultura. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Amores valiosos, en manos expertas, para que le entregues todo a esa mamá valiosa. En Servientrega tenemos más de 33 soluciones para sorprenderla en este mes de las madres. Servientrega, mundo de soluciones. Redime 500 puntos Colombia y podrás ser el nuevo ganador de una camioneta Mazda CX-30 Grand Touring híbrida modelo 2024. Ve a tu éxito más cercano y participa. Válido del 1 de mayo al 30 de junio de 2023. Autoriza Coljuegos. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. En Mediarte tenemos la solución para recuperar el cabello perdido a lo largo de los años. El trasplante capilar, con la técnica más avanzada, sin cicatriz visible, sin dolor, sin suturas y con una rápida recuperación. Ingresa a nuestra página www.mediarte.co y compruébalo tú mismo. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos, listos para ir con los 10 primeros lugares de los superclásicos de 1992. Esta canción compuesta por Eric Clapton para su hijo Connor, que a los 4 años de edad cayó de un edificio en Nueva York. Y Eric Clapton dejó esta bella, bella canción. Tears in Heaven, en el número 10. Don't you know my name? If I saw you in heaven, would it be the same? If I saw you in heaven, I must be strong.

20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 6. Recientemente Rides and Fred estuvieron invitados en el programa Los Originales de la FM. Un trío británico lanzó esta canción que llegó a primeros lugares de popularidad en diferentes países del mundo. Se llaman Right Said Fred. Y aquí están con este himno del 92 en el número 6 con I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. It hurts. And I'm too sexy for Milan. Too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party. Too sexy for your party. No way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I do my little turn on the catwalk. Sexy by far. And I'm too sexy for my hat. Too sexy for my hat. What you think about that? I'm a model, you know what I mean. And I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. On the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. My little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little tush on the catwalk. I'm too sexy for my cat. Too sexy for my cat. For pussy. For pussy cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm Superclásicos, los 20. Bueno, vea, muy bien, acá seguimos en este auto show. Mercedes, alguien compró un carro. Alguien compró un carro en este momento. Cada vez que alguien compra un carro, suena un motor de Mercedes-Benz. No sé si se alcance a oír. Eso es que ya van dos hasta el momento. Yo estoy acá desde las 10 de la mañana y ya van dos. Esto va bien. Esto va bien, mi papá decía, como el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. Y esto está pasando acá, en este momento. Bueno, vea, tengo dos grandes invitados en este auto show. Mercedes-Benz, Manuel Perilla, el ex gerente de producto Mercedes-Benz. Manuel, bienvenido a la FM. Gracias, Arria. Óigame, Manuel, ya hemos visto, hemos hecho como un sondeo de qué es el auto show Mercedes-Benz para que la gente venga, planes de financiación. ¿Qué carros, qué Mercedes-Benz se van a encontrar aquí en este auto show, Manuel? Bueno, el foco de este evento es AMG. Acá vamos a ver todos nuestros vehículos deportivos. Cada línea, cada clase de Mercedes-Benz tiene su línea deportiva. Entonces tenemos desde el A35 hasta la GLE63 Coupés. Carros que van desde los 415 caballos hasta los 700 caballos de potencia. No, eso es una hermosura. Y a esos carros también se les puede hacer test drive. Claro que sí, tenemos más de 6 test drive. La idea es que ustedes los prueben, los vean. Tenemos más del 80% del portafolio acá exhibido. Y qué mejor que verlo y probarlo. Eso es importante lo que me está diciendo. Está más del 80%. O sea, casi todos los carros, todo el stock, por decirlo de alguna forma, está aquí en este auto show. De acuerdo. Son más. Bueno, tenemos en exhibición 11 vehículos. En test drive tenemos 6 vehículos y en la parte de afuera tenemos otros 8 más. Espectacular, está además, pues hombre, la marca de la estrella, Mercedes-Benz. Quiero saludar también a Oscar Tunjo. Oscar es embajador, ¿cierto?, de Mercedes AMG, pero también usted es piloto. Yo ahorita le dije, bueno, dígame de qué es piloto antes de salir a la AMG, usted de qué es piloto y me iba a contar, pero no, que nos cuente usted. Oscar, bienvenido a la FM, ¿piloto de qué categoría? Gracias, Arri. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, actualmente estoy haciendo dos campeonatos. Uno es el European Le Mans Series. Es un campeonato más europeo. Corremos 5 países de Europa. Y el otro es el German Prototype Cup. Es un campeonato un poquito más alemán, norte de Europa, donde también estaré haciendo 6 diferentes carreras durante esta temporada. Oscar, ¿qué significa para usted ser embajador de la marca de la estrella, de Mercedes-Benz? Bueno, la verdad, un gran orgullo. Ya es mi cuarto año con la marca. Inclusive, pues, dato curioso, yo estuve hace 4 años en este mismo evento y fue donde se dio ese gran inicio de poder ser parte de la marca. Entonces, muy feliz de regresar otra vez aquí al Auto Show y muy motivado de recibir a todos nuestros clientes que son fieles a la marca de la estrella, ¿no? Que viven la pasión del automovilismo y se conectan con la marca. Manuel, ahorita que yo quiero hacer un test drive, usted me va a decir, junto con Oscar, me va a decir, hágalo en este, pero vamos con Oscar. Claro que sí. Que maneje Oscar. Vamos con el experto. Con el experto, con el piloto. De acuerdo. Bueno, pues muy bien, invitando a la gente entonces que venga al Auto Show de Mercedes-Benz. Ubicación, parqueadero de Unicentro, por la entrada a la 15, cuando usted entra a la 15, si viene a pie, va a ver a la derecha el stand imponente, precioso, de la marca de la estrella Mercedes-Benz. Aquí estamos con el Auto Show, vamos a seguir durante todo el día. Manuel, mil gracias. Oscar, mil gracias. Acá seguimos entonces. Auto Show, Mercedes-Benz. Super Clásico, los 20. Número 5. Y llegamos a los 5 primeros lugares del año 92. La siguiente canción originalmente fue de 1973 por Dolly Parton. Oigamos esa versión. We both know that I'm not what you need. But I will always love you. I will always love you. Pero Whitney Houston la grabó para la película El Guardaespaldas y se convirtió en el más exitoso éxito. Y aquí está la versión de esta mujer, actriz, cantante y con una voz que nunca olvidaremos. En el número 5, Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I

Don't Cry, Guns N' Roses. Es el amor después del amor, Fito Páez. La pachanga, Vilma Palma de Vampiros. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Y el número uno lo acabamos de oír completo, Black or White de Michael Jackson. Y así termina nuestro conteo. Hoy los 20 superclásicos. Gracias en el conteo, voiceover de Jacob Ferdinand y María Juliana Correa. Yo soy Alejandro Villalobos y los invito para que nos vuelvan a acompañar en otro próximo fin de semana a hacer un conteo de otros 20 superclásicos aquí en la FM. Black Jumbo, hasta el 22 de mayo, 25% en papel higiénico familia, Scott, Rosal y Nube. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aplican condiciones y restricciones. Esta botella en mis manos, ya la he desocupado otra vez. Extraño su sabor, sus curvas, su color, y ahora ya no sé qué hacer, mi amor, y volver con ella otra vez. Vuelve ya, estés donde estés. Vuelve ya, con ella otra vez. Lo bueno de retornar es que todo vuelve a comenzar otra vez. Encuentra la botella retornable de Postobón en tus bebidas favoritas. Pídela, devuélvela y vuelve con ella las veces que quieras. Además, paga solo lo que te tomas y entre todos ayudamos a cuidar el medio ambiente. Eso es lo bueno de retornar. ¡Vuelve ya! ¡Repítela! En Carulla todos los días son días especiales y hoy es sábado de parrilla. Disfruta del 25% de descuento en cortes de carnes de res, pollo, cerdo y pescado fresco pagando con tu tarjeta Carulla o 15% con cualquier medio de pago. Pide ya por tu app Carulla o ven a tu almacén Carulla favorito. Te esperamos. Estoy en una nueva relación. ¿Enfrentaría a su familia si se interpusiera en sus decisiones? ¿O dejas a ese hombre? Te vas a arrepentir de esto, ¿viste? Vamos a enfrentar a lo que sea por ella, a lo que sea. Te lo advierto, Ana. La historia de la que está hablando toda Colombia. Usted de verdad debe pensar que soy la mujer más ingenua y más tonta que existe en la tierra, ¿no? Ana de Nadie, lunes a viernes, 9:30.